Ahora sí, me marcho. Si esta vez me dejan, y como no, me voy a despedir a mi manera. El puto astucia. Y así ha salido esto, todo empezó el 30 de enero. Tres meses y medio escribiendo, escupiendo texto. Una apuesta en forma de protesta es este proyecto de sacar tres temas cada quincena como un becerro ocupado por estudios, por trabajo. Y aún demuestro que si pudiera sacaría maqueta cada dos series. Es esto en que apuesto, rap como movimiento, tanto sensacional como en parodiar sucesos. Y denunciaré todo lo paranormal que vemos, para intentar mejorar este nulo universo. Con paladare, palabrear para causar el medro, alusión que para concienciar al resto, y creo que lo he hecho, me siento satisfecho. Ya llevo una denuncia en este puto proyecto. Veremos a ver dónde acaba esto, dónde termina la acusación que me han interpuesto. Yo seguiré gritando, dando patadas al techo, inhalando maldades, malversando con mis textos, y el malversando con un guión en medio. En serio, he conseguido lo que me he propuesto, criterio. Conseguí eliminar el vídeo de ese bloguero, aunque me han dicho que ahora ha vuelto después de algún tiempo. Desde aquí sigo animando, a ver si os metéis en YouTube, Auronplay, y spaméis su gesto. Un tío que se dedica a cobrar dinero por maltratar en vídeos a niños con discapacidad. Buah, un saludo a nuevos talentos que perdieron visitas desde que tiré contra ellos. Como ves, todo ha sido un éxito, ya verás, defendiendo tus derechos. Ves, lo puedes lograr, como la llamada que recibí de Jaume Anglada por copiar la temática y el título de nada. Parece ser que no era él el culpable de esa trama, me quitaba de en medio el gerente de Respiralia. No tuve problema en eliminar su canción al haberse interesado en pedirme perdón. Que no coincidamos, yo hago uso de la razón. Seré un cabrón, pero no cambio el tiburón, el tiburón, el tiburón. Lo tengo debajo del pantalón, con otros dos cachanotes a los que tenéis temor. Dos cojones con los que señalo a todo explotador. Empresarios de Mallorca, casi cazo, casi cazo. Estoy a cozorras al paso sola por mi blog. Bobalicón con boba sola, moda funk. Las lobas molan, las téticas tu canción. Yo no me identifico con estrellas del hip hop. Que me cuentan sus flipes, que me cuentan su vida, sus folleteos feos y consecuentes paridas. Ataditos de manos para señalar injusticias. Sea aquí mi obra, Maragall para Ula Viva. Y esto no termina, voy cargando saliva. Estoy cogiendo impulso para aguantar la subida. Volumen 1, haciendo amigos y amigas. ¿Dónde está el cielo si los diablos están allá arriba? Seguiré siendo el arcángel de la rima. Iluminar Mallorca y sus esquinas de tarima en tarima. Con el rabo de un demonio y un tricornio que te mira. Para un CD con mil paras para parar la mentira. He desperdiciado mi talento en mierda consentida. Tampoco usé mucho tiempo, es la terapia de mi vida. Desahogar malos momentos contra ineptos con mis líneas. Trabajar en la España profunda y próximas movidas. Para acabar prometeré que volveré con mucha ira, golpeando las paredes hasta encontrar la salida. ¡Ea! Amigos, ¿eh? Haciendo amigos. ¿Cómo? Ya está siempre. A toda esta gente que me odia.